Bueno, las razones son el tema ambiental, el impacto que tiene en la avifauna, en la parte económica, en la pesca, en la parte de la pesca artesanal, ¿cierto? Hay estudios que indican, hay fuentes directas, hay argumentos del por qué hay que decir que no a un proyecto eólico y energético como este, en un área que es bien frágil ambientalmente a nivel de territorio acá en la comuna, donde además es colindante con un centro de naturaleza. Entonces hay muchas razones para decir que no a un proyecto como este, Claro. cuesta envergadura.